Aquí comienza Fuera de Juego. Sola, no te importa, ¿por qué? ¿Por qué no me llevas al partido alguna vez? Quizá. Hola, muy buenas. Semana trepidante de fútbol y goles. En la Liga, Barcelona y Real Madrid siguen en su particular lucha encarnizada por ganar el título de Liga. El Real Madrid a 2 puntos del FC Barcelona y este que sigue dando un espectáculo futbolístico allá a donde va. Pero no menos interesante es la lucha por la otra liga. El Villarreal y el Español apretando a paso firme para afianzarse en Europa. La cara oscura, el Sevilla y el Atlético de Madrid que no levantan cabeza y que se alejan de puestos Champions. Y también de Champions ha sido la semana. Real Madrid y Barça pasan como primeros de sus respectivos grupos. Y el Valencia como segundo. El día 17 de diciembre, sorteo Champions. Que el dios del fútbol reparta suerte. Sin más, estamos haciendo programa hoy, jueves, cuando son las 12 y 5 del mediodía. Estamos en Fuera de Juego. ¡Comenzamos! Samuel, muy buenas tardes y bienvenidos a Fuera de Juego, otro programa más aquí en la mejor compañía en Onda Campus. Bienvenidos cuando son las 12 y 5 del mediodía y vamos a empezar con la ronda informativa. Bueno, Samuel, y lo que nos ha deparado la liga. Bueno, Barrena, pues hoy empezamos este jueves aquí en Onda Campus, Fuera de Juego. Son las 12 y 5, vamos a empezar con la ronda informativa, los partidos que se jugarán este fin de semana. Bueno, pues este fin de semana se jugará el sábado a las 6, Getafe-Villarreal, a las 8, Sevilla-Almería y a las 10, Atlético-Deportivo. El domingo a las 5, Hércules-Málaga, Sporting-Levante, Mallorca-Racing y Athletic-Español. A las 7, Zaragoza-Real Madrid. A las 9, Barcelona-Real Sociedad. Y para el lunes se deja a las 9, el Valencia-Osasuna. En la Liga Adelante, 16ª jornada, pero tengo que hacer un inciso porque ayer se jugó el partido que se tuvo que suspender en la jornada 14 por el mal estado del terreno de juego, el Betis-Barcelona B, con empate a 2. Y ahora voy con los partidos de esta jornada 16, comenzamos el viernes a las 9 con el Ponferradina-Cartagena, el sábado a las 4 Valladolid-Numancia, a las 6 Girona-Celta, Las Palmas-Jerez, Betis-Córdoba, Villarreal B-Huesca, Alcorcón-Elche. Pasamos al domingo, tenemos a las 12 el Salamanca-Rayo Vallecano y a las 5 tres partidos, Albacete-Barcelona B, Recreativo-Tenerife y Granada-Gymnastic. En el grupo primero de la segunda B, jornada 17, juegan nuestros cuatro equipos extremeños, juegan tres en casa, que son el Cacereño-Conquense, Cerro de Reyes-Atlético B y Extremadura-Guadalajara. El Badajoz tendrá que viajar a Madrid para jugar en casa del Real Madrid-Castilla. En las ligas internacionales, comenzamos por Italia, la jornada 16. Tenemos el domingo a las 12 y media el Bolonia-Milan. Tenemos el sábado a las 9 menos cuarto un Genoa-Nápoles. El domingo a las 9 menos cuarto Juventus-Lazio, buen partido ese, y el miércoles a las 9 menos cuarto se juega el Inter-Cesena. Se tiene que atrasar por culpa del Mundial de Clubes que tiene que disputar el equipo de Rafa Benítez. Ahora vamos a la Premier, la 17ª jornada, el sábado a las 4, West Ham-Manchester City, y a las 6:30 Newcastle-Liverpool. Pasamos al domingo a las 5 Tottenham-Chelsea y el lunes a las 9 partido por el liderato Manchester United-Arsenal. En Alemania en la jornada 16, el sábado a las 3:30 Bayern-Saint Pauli, a las 6:30 el Borussia Dortmund-Werder Bremen y el domingo a las 5:30 Mainz 05 Schalke 04. Ver qué hace el equipo de Raúl y Jurado. En Francia en la jornada 17, el sábado a las 7 Avignon-Lille, el último contra el primero, y a las 9 Auxerre-Marsella. Tenemos el domingo a las 5 Lyon-Toulouse y a las 9 el Girondins-Rennes. Y terminando las ligas internacionales, vamos a Holanda a la jornada 18, porque el sábado a las 9 menos cuarto tenemos el de Graafschap contra el PSV Eindhoven. El domingo a las 12:30, buen partido, Vitesse-Ajax, y a las 2:30 el Erenbe Twente. Y termino con la jornada 16 en Turquía, porque el equipo de Guti, el Beşiktaş, juega el viernes a las 7 en casa del Eskişehirspor. ¿Y sonido Champions? El sonido de la semana, porque se ha jugado la última jornada de la fase de grupos y vamos con los resultados de cada grupo. Empezamos por el grupo A, Werder Bremen 3, Inter 0 y Twente 3, Tottenham 3. Pasa como primero de grupo el Tottenham inglés, pasa como segundo el Inter. A la UEFA irá el Twente, último ha quedado el Werder Bremen. En el grupo B, Benfica 1, Schalke 0, 4, 2, Lyon 2, Hapoel Tel Aviv 2. Pasa como líder de grupo el Schalke 04 alemán, segundo el Lyon, va a la UEFA el Benfica, último ha quedado el Hapoel Tel Aviv. En el grupo C, Bursaspor 1, Rangers 1 y Manchester United 1, Valencia 1. Pasa como primero del grupo el Manchester United, segundo pasa nuestro Valencia, a la UEFA va el Rangers de Escocia y último ha quedado el Bursaspor turco. Pasamos al grupo D, Copenhague 3, Panathinaikos 1 y Barcelona 2, Rubin Kazan 0. Pasa como primero del grupo el Fútbol Club Barcelona, pasa como segundo el Copenhague, a la UEFA irá el Rubin Kazan y último ha quedado el Panathinaikos griego. En el grupo E, Cluj 1, Roma 1 y Bayern 3, Basilea 0. Pasa como primer grupo el Bayern de Múnich, segundo la Roma, a la UEFA va el Basilea y último ha quedado el Cluj rumano. En el grupo F, MSK Žilina 1, Spartak 2 y Marsella 1, Chelsea 0. Pasa como líder de grupo el Chelsea, pasa como segundo el Marsella, a la UEFA irá el Spartak de Moscú y último ha quedado el Žilina. En el grupo G, Milan 0, Ajax 2, Real Madrid 4, Auxerre 0. Pasa como primero de grupo el Real Madrid, pasa como segundo el Milan, va la UEFA el Ajax y queda último el Auxerre. Y en el grupo H, para finalizar, el Shakhtar ha ganado 2-0 al Braga, el Arsenal ha ganado 3-1 al Partizan. Pasa como primero de grupo el Shakhtar de Ucrania, segundo el Arsenal, tercero el Braga que irá a la UEFA y último el Partizan. me quiero defender. Bueno, pues entramos en tiempo de tertulia cuando son las 12 y 13 justamente del mediodía. Uh-huh. Para ello tenemos al director del programa, a Samuel Hernández. Hola Samuel, muy buenas. Sí, estoy aquí solo. Estoy aquí solo en la mesa. ¿Qué pasa aquí, Barrena? Explícamelo. ¿Qué hemos tú. Hecho aquí ¿Qué hoy? ¿Qué pasa? ¿Qué esto qué es? ¿Qué ha pasado? Que al final va a ser mala idea hacer un programa después de un puente. ¿Eh? No nos quieren, no nos quieren. Están de resaca. Oye, por cierto, se me ha pasado algo en la jornada, en la ronda. Porque esta semana ya ha empezado el Mundial de Clubes. Ha empezado la repesca, el Al Wahda le ha ganado 3-0 al Lecari United. Es un equipo de los Emiratos Árabes que se enfrentará al Xiongnan chino en cuartos. Se me ha pasado. Pero bueno, y además, antes de empezar ahora el tema de la tertulia, esa canción que has puesto, que es muy bonita, no sabes quién la canta, ¿no? Pues creo que un tal David Villa, bueno, no lo conozco. De todas formas, al final te lo voy a decir. ¿A qué ha venido esta canción? ¿A por qué el Guaje ha hecho esta canción con Ana Torroja? Y para acompañarnos hoy aquí en la soledad de Fuera de Juego hoy, tenemos al otro lado de la línea a Manu. Hola, Manu. Hola, chicos. Buenas tardes. Estamos solitos hoy, Manu. Sí, sí, han desertado, ¿no? Han desertado los colaboradores. Sí, pues, son unos desertores. Pues ellos verán. Bueno, yo acompaño. Ellos verán, que se quedan sin cobrar, ¿eh? Bueno, sí, pues... Sí. Bueno, pues ya que estamos los tres aquí y como tenemos un programa cargado, porque el puente ha dado para mucha información, estamos saturados hoy, yo quería abrir la tertulia con una noticia que ha salido esta semana, importante para el fútbol español, importante para un club, que es el Fútbol Club Barcelona. Han salido ya los nominados al Balón de Oro. Son Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Lionel Messi. Yo primero, antes que opinar yo, os voy a poner a vosotros el tema. Estos tres son los claros favoritos para ganar el Balón de Oro. ¿Y quién vosotros le daréis este premio? Bueno, yo creo que se lo merece Iniesta. Iniesta, porque suelen decir que en años de Mundial gana el Balón de Oro quien gana el Mundial o quien hace mejor Mundial. Yo creo que Iniesta tuvo un papel fundamental, y nunca mejor dicho, en lo que fue la victoria de España en la final contra Holanda. Por tanto, creo que ya es hora de que a un español se le reconozca. Creo que ya Messi ya lo ganó el año pasado. Uh-huh. Creo que debería ganarlo Iniesta, y con todo el mérito del mundo. O sea, opinas igual que la gacheta de los Sport, ¿vale? Sí, sí, para sí. No variar. Bueno, Manu, ¿qué opinas tú del Balón de Oro? Hombre, yo opino que el Balón de Oro este año, sinceramente, se lo merecería Iker Casillas, ¿no? Por mérito, por haber conquistado también el Mundial, aunque a nivel de club pues no ha ganado nada, pero bueno, por trayectoria de esos 10 años, vosotros sabéis que es difícil que le den un Balón de Oro a un portero, ¿no? Pero bueno, pienso que este habría sido el año ideal para que lo ganara. Pero visto lo visto y que no lo ha nominado, dentro de ellos tres yo se lo daría a Xavi. Se lo daría a Xavi porque, bueno, pues sí es cierto que Messi mete más goles, Iniesta también, pero Xavi es el motor, ha sido el motor de su equipo y de la selección, y de la selección campeona del mundo, y me parece a mí que sin Xavi España y el Barça no hubiera logrado todos los títulos y los éxitos que ha logrado, ¿no? Entonces yo se lo daría a Xavi. ¿Y tú, Samuel? Pues mira, yo entre los tres es difícil quedarme con uno. Yo me quedaría con Xavi por toda la carrera que he hecho, pero es que lo de Messi es impresionante. Hemos estado hablando muchísimos programas de él, de los récords que ha conseguido, de los récords que le faltan por conseguir. Y yo opino un poco igual que Guardiola. Yo creo que ahora mismo el que marca la diferencia es Leo Messi. Pero mira, si os voy a ser sincero, yo quiero que se lo lleve un español. Que hace mucho tiempo, yo no he vivido alguien que sea español que se lleve un Balón de Oro, y me gustaría que fuera Xavi, por la trayectoria. Si estuviera aquí Mario, diría que Forlán. pues mira, es uno de los, no está entre los cinco primeros, y me parece... Sí, ni Snyder también, que era uno de los claros. ¿Vosotros qué opináis? ¿Que debería estar alguien más en esa terna de candidatos? Hombre, yo creo que Snyder, por méritos propios, desde que salió del Real Madrid, y el año pasado sobre todo, en ese triplete, cuatriplete del Inter... Creo que sí, que se lo merecía y debería haber estado ahí. Pero es que estaba este año la pugna un poco dura, porque estaba Leo Messi, que está en un momento de forma increíble hace dos años. Está Iniesta, que como ya digo, fue el que hizo a España campeón del Mundial. Y está Xavi, que es el cerebro del Barça y a la vez de la selección. Bueno, pues antes de que sigáis comentando, yo voy a leer aquí lo que han dicho los padres de los jugadores, ¿no? Por ejemplo, José Antonio Iniesta, el padre de Andrés, ha dicho: mi hijo cogería el trofeo y lo repartiría en 46 trozos. ¿Qué significa ese número, 46? Pues el total de jugadores del Barcelona y de la selección, o sea, humilde igual que su hijo. Joaquín Hernández, el padre de Xavi, ha dicho que los tres se merecen el Balón de Oro y que también le daría un premio a Pep Guardiola. Y bueno, Jorge Messi ha dicho más o menos lo mismo. Yo creo que esto, el premio, más que para ellos, es para toda una trayectoria de la Masía, ¿eh? Sí, sí, creo sí, que es para un proyecto y... Un premio a la cantera, sí, sí, sin duda. Sería algo inédito. Bueno, Manu, ¿opina algo? Sí, bueno, yo... Bueno, las declaraciones, ellos qué van a decir, ¿no? Ningún jugador creo que diría: me merezco yo solo únicamente el Balón de Oro. Lógico que los padres pues lo quieran compartir con sus compañeros. Y cuando habéis dicho al respecto de que si echaba alguien de menos en la lista, bueno, os he lanzado ante una pregunta que no habéis contestado, no sé si porque se os ha pasado, no habéis querido. Yo echo de menos a Iker Casillas, como vuelvo a repetir. Creo que ningún portero más que él se merecería ese Balón de Oro. Y más ahora que ha ganado... Bueno, pero yo creo que difícil, muy difícil, que a un portero se le dé el Balón de Oro. Creo, no sé Buffon si... Buffon se lo dieron, ¿no? Buffon se lo dieron, creo recordar, ¿no? Sí, sí, creo que te acompaño contigo en eso también, de que fue también ¿ya? muy importante. Pero hombre, creo que son pero tres... Pena, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Creo que están mejor que Casillas, muy pocos. Pero ya he dicho, se ha quedado fuera Snyder, se ha quedado fuera otros muchos sí. jugadores que deberían haber estado ahí. Y creo que este año es una pugna muy dura. Sí, exactamente, es muy dura, pero que te quiero decir que como habéis lanzado la pregunta de que si echabais a alguien de menos, yo pienso que se lo merecería Casillas, porque igual que Xavi y Iniesta ganaron el Mundial, pienso que esas dos piernas que le sacó, esos dos manos a manos a Robben, si no hubiera sido por él, por España quizás no fuera campeón del mundo. Entonces, quiero decir que todo el mundo es importante, y entonces no solo es mirar este año, sino es mirar que él ha sido campeón de Europa, ha sido campeón de Liga varias ocasiones... ha sido campeón de Europa y campeón del mundo con la selección, por lo tanto, más que aparte de las paradas de este año en el Mundial, por sus paradas en el Madrid y por su trayectoria. Entonces, pienso que no se lo van a dar cuando tenga 40 años, no creo yo, ¿no? Entonces, pero bueno, y Messi pienso que va a ganar muchos balones de oro. Mira, Manu, yo opino que tú piensas. Mira, si tuviéramos que darle un balón de oro a cada español, le daríamos un balón de oro a cada uno por lo que han conseguido en el mes de junio. Pero, a ver, yo te explico. Aquí el Balón de Oro se le concede al jugador que ha tenido una buena trayectoria, tanto a nivel de selección, pero cuenta más lo que ha hecho a nivel de clubes. Entonces, estamos hablando de que Xavi, Iniesta y Messi a nivel de club, con el Barcelona, lo han conseguido todo. Hace dos temporadas consiguieron 6 títulos y el año pasado consiguieron la Liga. Pero por trayectoria, lo que ha conseguido Xavi es mucho mayor que lo de Iker, para mí, ¿eh? Bueno, yo decir que hemos lanzado una pregunta en directo hoy a través de Twenty, a través de Facebook. Y la pregunta que hemos lanzado es ¿quién creéis que debería ganar el Balón de Oro? ¿Messi, Xavi o Iniesta? Y nos ha contestado Manuel Vázquez diciendo que Iniesta por el gol que marcó en el minuto 112. Uh-huh. Ya sabéis de lo que os hablo. Si tiene que ser alguien del Barça, eso está claro. Andrés Iniesta, forever. Eso es lo que nos dice Manuel a través de Twenty. Bueno, y aquí nuestro Manuel, que a ver, ¿qué me va a contestar a mí? No, simplemente eso, te iba a decir que llevas razón en parte, ¿no? Porque también te vuelvo a repetir, tú has dicho que por trayectoria, digamos, nivel de títulos con su equipo y nivel de selección, se lo merecería, por supuesto, Xavi Iniesta antes que Iker Casillas. Así estoy de acuerdo contigo, pero reconóceme que entonces, diciendo eso, Messi lo quitarías de la lista, porque Raúl ha ganado en sus mejores años muchísimos títulos con el Madrid, nunca conseguía nada con la selección y nunca le dieron un Balón de Oro, también mereciéndoselo en algún año, en uno de sus mejores años. Por lo tanto, Messi no ha ganado nada con su selección, por lo tanto, lo quitarías de la lista, según tu opinión o tu, digamos, tu teoría, ¿no? Pues sí, sí, esa es mi opinión. Yo creo que el Balón de Oro tiene que ser para un español, porque Messi, si hubiera conseguido algo con Argentina, por lo menos hubiera llegado a la final, seguramente el Balón de Oro se lo hubiera llevado. Por eso, lo que te estoy diciendo, pero... sí que estoy de acuerdo contigo en que, mira, Casillas algún día, no por ahora, este año no se lo va a llevar a Balón de Oro, pero algún año de esto se lo va a llevar. Si no es este, será el que viene, sí, si no será el anterior. Yo también con eso comparto en manos. Si no se lo dan ahora, ¿cuándo se lo van a dar? ¿Cuando tenga 40 años? Yo creo que ya no se lo dan, ¿eh? Creo que no. Creo. Es difícil. ¿En qué porque... posición ha quedado? ¿Lo sabéis, Casillas? No, la verdad es que no, tú sabes, Samuel. Vamos, Casillas me parece que entre los 10 primeros, me parece que sí está. Pero entre los 6 primeros, que son los que normalmente... El sexto está Samuel Eto'o, perdona la memoria, pero Está entre los 10 primeros, pero no está tan cerca de los primeros 5. Se ha quedado cuarto o quinto, ¿no? Sí. Sneijder ha quedado cuarto, creo. Sexto ha quedado Samuel Eto'o. Vamos, esa es otra. Los jugadores del Inter, que el año pasado fue el año del Inter, vamos a decirlo, y luego los premios de la Champions se lo han llevado todos. Sí, y han quedado Diego Milito, Sneijder y Eto'o han quedado fuera de los tres primeros. Y en Italia... Se merecía quedar entre los tres, por lo menos, creo yo. Y en Italia lo ven así de injusto. Piensa que está saboteado esto, pero no, yo creo que no hay nada saboteado, es así. Bueno, y cambiando de tema, ¿qué os ha parecido la jornada Champions? ¿Qué te pareció? Yo a ti te quiero pegar una pullita. ¿Qué te pareció tu amigo Messier? ¿A quién? ¿A mí o...? A ti. Sí, ¿no? Me pareció la resurrección de Messier, ¿no? Me pareció algo... O un buen partido, pero bueno, tú sabes que el rival tampoco... O sea, era bastante asequible y tal. Era un partido, digamos, de aguas tranquilas. Para él, un buen partido para resarcirse, para hacer goles. Lo consiguió, lo hizo, pero... Pienso que eso le puede dar bastante confianza al jugador, pero tiene que afianzarse. Quiero decir que en el siguiente partido de Liga, si hiciera un hat-trick, pues te diría, pues creo que ahora va a cambiar este jugador, ¿no? Pero claro, si llegamos al partido de Liga y no hace ningún gol, pienso que va a seguir igual. Entonces, cierto es que es el Pichichi en Champions, junto con Ronaldo del Real Madrid, ¿no? Tienen 4 goles cada uno. Sí, el partido. Pero que, como te digo, creo que si le consigue el jugador darle una continuidad con goles a ese hat-trick, pienso que puede parecerse en algo al Benzema del Lyon. Pero creo que como pase el partido de Liga y no haga goles. A mí me encantó el tercer golito de Benzema. Creo que fue una obra de arte. No sé si le salió queriendo o sin querer, pero la verdad que le salió un churro ahí. No, tiene calidad. Pero sí, claro. No, es lo que yo siempre he dicho. No creo que el Madrid se gaste 30 millones en un tipo que no tiene calidad. No me lo puedo creer. Yo no voy a hablar de la Champions hasta que me subas la música de la Champions. Tengo que entrar en calor, si no, no... Pero yo sobre todo quiero plantear esa pregunta. ¿Qué os ha parecido el Valencia? Creo que el Valencia dio unos buenos... Sobre todo el Valencia, nunca hablamos... Siempre no paramos a hablar del Real Madrid, del Barça, el Valencia. Jugó un buen partido ante el Manchester United, le plantó cara... Pero sí, destaco el gran partido que hizo Pablito Hernández y el Chori Domínguez, sobre todo el Chori, que hizo buen partido. Y en el Manchester, no sé si lo viste el partido, pero volvió Rooney. Rooney, que ha estado unos meses de capa caída, se le vio un gran partido en Old Trafford. Yo creo que el Valencia dio la cara y ha demostrado que ahora mismo, si se ha clasificado como segundo, yo creo que ningún primero quiere enfrentarse con el Valencia, ¿eh? Porque sabe... que es un buen equipo, un equipo bien estructurado y además que fuera de casa contesta mejor. Que me entra extraña. En calor. Ahora sí. Ahí, calentito. Día 17 en Nyon. A ver el sorteo. Manu, ¿qué pasa en el sorteo? ¿Qué pasa? Pues como tú dices, el Valencia temible, ¿no? Para los primeros de grupo... Valencia fuerte, ¿no? Serio y un buen equipito que se ha recuperado ante las marchas de, digamos, de Villa y de Silva. ¡Que tiembla España! ¡Que viene Raúl! no, que... Es verdad, el Salque, sí. Eso del sorteo, ahora hablará Barrena. Ni Inter ni Arsenal lo queremos, ¿no? No lo queremos ni en pintura. Bueno, deciros eso, que el Real Madrid, el Barcelona y el Valencia el día 17 se someterán al sorteo de los octavos de final. El Real Madrid le pueden tocar, atención, el Inter de Milán, que yo creo que es uno de los cocos. Sí. El Arsenal, el otro coco. El Olympique de Lyon, el Olympique de Marsella, el Copenhague o la temida Roma, que ya nos echó hace 4 años de los octavos de final de la Champions. Uh-huh. Para el Barça, el Inter de Milán, del cual tiene un recuerdo un tanto malo del año pasado. El Olympique de Lyon, la Roma... el Olympique de Marsella, el Milan y el Arsenal. Y para el Valencia, claro, como es normal, los más difíciles, el Chelsea, el Bayern, el Schalke, el Tottenham y la gran sorpresa, que tiene más nombre en jugadores que lo que es en equipo. Esas tardones, sí. Que me ha sorprendido mucho. Hombre, que haya quedado... Es que está Chigrinsky. Bueno, el sorteo no es puro, como todos sabéis, puesto que los equipos no pueden ser emparejados con los de su propio país o con los que hayan tenido en su grupo en primera fase. Uh-huh. Por tanto, el Barça no puede jugar contra el Copenhague y el Real Madrid no puede jugar contra el Milan. Ni con Valencia. Claro, ni con Valencia porque es el Español. Por tanto, creo que para el Madrid le vendría muy bien el Copenhague y para el Barça, pues no sé, por ejemplo, el Lyon, que esto no está muy allá. O el Marsella. Sí, o el también. Marsella, de Azpilicueta, que tampoco está... Mira, yo después de cómo al Barça se le da bien los equipos ingleses, a mí, si viene un equipo inglés, si viene el Arsenal, por ejemplo, sería para mí el más temible. Pero cualquier equipo inglés, para el Barça, creo que es fácil. Lo más temible, eso da igual. ¿Tú qué piensas, Manu? ¿Cuál quieres? Yo, hombre, yo como tú dices, el Copenhague sería el más temible, pero pienso también que tanto para el Madrid como el Barça, el Lyon y el Marsella podrían ser también equipos asequibles. Y por supuesto, los cocos, como tú dices, Inter y Arsenal, pero yo creo que es más coco el Arsenal. Quiero decir, el Inter de Milán, creo que ahora mismo el Barcelona y el Madrid están un peldaño superior por encima del Inter, tanto del Inter como de la Roma, aunque no dejan de ser muy peligrosos, pero pienso que estarían, que sería un rival más incómodo, como dice Samuel, estoy con él. El Arsenal creo que es el peor de todos. Y para el Valencia, pues bueno, para Valencia sabemos que, salvo que le toque el Schalke o le va a tocar un rival complicado, y pero bueno, lo puede sacar adelante, ¿no? Pues a mí me gustaría ver al Valencia contra un Chelsea o un Bayern, me encantaría. Pero lo tendría difícil, ¿eh? Bueno, yo creo que el Valencia, si tiene no tiene el equipo mermado, tiene equipo de más y de sobra para poder hacer un buen papel en la Champions. No sé, yo te digo una cosa, el Bayern de Múnich está a 17 puntos del Borussia, el líder en Alemania, pero acordaros de una cosa, de lo que os voy a decir, el Bayern va a llegar a semifinales de la Copa de Europa, pero vamos, clarísimamente, clarísimamente, y está fatal en su liga, pero seguro que llega a semifinales o cuartos como muy mal presagio. Bueno, Manu, que ahora seguimos, que vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos aquí en Fuera de Juego. en Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Bueno, pues seguimos. Oso panda, oso panda. Seguimos en Fuera de Juego cuando son las 12 y 33 del mediodía y ya tenemos por fin, tenemos a Mario Moreno. ¿Dónde andas, hombre? Hola, muy buenas. Nada, nada. Que he venido en la balsa. Hay que ver, ¿eh? Esto le descontamos un 25% de su sueldo, sí, que sí, son sí, sí. Tres birras fuera. Esto es como, ah, los, bueno, como los controladores. Esto después del 4-1 que casi que acierto, tengo un margen. Bueno, luego nos dirá la jornada de ACB y NBA en la parte de otros deportes porque sí, nos ha faltado eso en la ronda. Hoy hay densidad, ¿eh? Bueno, y seguimos con lo que estábamos, con la Champions. Con la Champions, claro. Pues el tema que voy a sacar ahora de la Champions es el Inter. No, porque ya que va a disputar el Mundial de Clubes y el equipo de Rafa Benítez está un poquito mal, está un poquillo en crisis, ¿qué opinión os merece el Inter de Milán ahora mismo? Bueno, pues yo creo que el Inter tiene que ir, como bien has dicho antes, al Mundialito de Clubes y si lo pierde, Rafa va crucecita. Fuera. Yo creo que va fuera porque lleva encarrilado unos resultados muy malos. El Inter viene de una época muy buena, del año pasado ganarlo todo a este año estar muy mal. Y creo que eso, que Benítez va a acabar muy mal. Oye, ¿pero qué pasa si es el mismo equipo que el año pasado, no? No lo sé. No lo sé qué ocurre. El entrenador. Puede pues ser. A mí el único me parece, el único que ha cambiado. Me parece un gran entrenador Rafa Benítez para el Inter. A ver, Manu, opina tú. Hombre, yo, aparte es el mismo equipo, ha cambiado el entrenador, pero pienso que la suerte también tuvo mucho que ver en los tres títulos del Inter el año pasado. Y este año, pues por ejemplo, la suerte pues no le estará sonriendo de la misma forma. Y bueno, y también que se muere todo, digo, y listo, el Schneider tiene un equipo más, ¿sabes? Y yo creo que se han acomodado un poco, ¿no? Lo ganaron todo el año pasado y, bueno, se han acomodado un poquito y, en fin, ven muy difícil, lógicamente, repetir lo mismo del año pasado. Mario, bueno, ahora pregunta Manu. Mario, ¿crees que Rafa Benítez es el idóneo para el Inter? Pues no te puedo decir, pero vamos, yo creo que según vemos los resultados, yo creo que no, ¿eh? Yo, de todas maneras, yo me acuerdo del pique que tenían en Inglaterra, Chelsea y Liverpool. Me parece que era un pique bastante sano y muy competitivo. Pero bueno, quizás aquí es donde se ve quién ha hecho una buena labor como entrenador y quién no la está haciendo, ¿no? Hombre, que no todos tienen la cabeza de Mourinho, que al fin y al cabo. A ver, Manu. Sí, exactamente. Mourinho es un gran entrenador, lo ha demostrado en todos los equipos que ha estado. Y lógicamente, pues Benítez, sí, nadie le cuestiona sus métodos de trabajo, su profesionalidad, ¿no? En ese sentido. Pero, como bien sabéis, es bastante más defensivo y, en fin, el calcio, pues, le habrá incitado aún más todavía para ser más defensivo y, pues, sí, quizás le venga grande el Inter. Realmente en Liverpool, sí, ha hecho un buen papel, pero bueno, no ha ganado ninguna Premier, no ha ganado. Pero se ha ganado sí, bueno, Champions. Ha ganado una Champions, es cierto. Dos, ¿no? Para ser exacto. Bueno, sí, dos. Pero lo que no ha ganado, digamos, ha sido la Premier, ni exacto, la FA Cup también ha ganado. Sí, bueno, la ganó quizás el primer año que estuvo, el segundo la FA Cup, sí. Pero me refiero, la Copa Inglesa y la Liga, o sea, al tratar a los equipos de tú a tú, en Inglaterra no le ha llegado nunca a ese tú a tú al Chelsea, al Manchester, no sé. Yo veo que no, ¿no? De hecho, sus resultados en la Liga siempre han sido por debajo del segundo puesto. Bueno, sí, pues bien decís todos que si Benítez palma en la Intercontinental, se acabó la trayectoria y quién sabe si puede volver a su tierra. Veremos qué ocurre. Mario, sobre el sorteo, para ti, ya que acertaste con la porra del Real Madrid, con el del Barcelona-Real Madrid, ¿quién crees que le puede tocar a los equipos españoles el 17? De jugadores, dice. Sí, ¿sabes más o menos a quién que le puede tocar? Pues yo lo tengo clarísimo. Yo creo que debería ser Xavi. Ahora, creo que las quinielas están apostando por Iniesta. Eso es el Balón de Oro. Espérate un poquito al final. Te estoy diciendo el sorteo de la Champions. De la Champions. ¡Ah, coño! Ahora quiero tu opinión ahora sobre el Balón de Oro. Te vuelvo a repetir. Es que yo quiero ya hablar del Balón de Oro. Te vuelvo a repetir. Real Madrid. Le puede tocar Inter, Arsenal, Olympique de Lyon, Olympique de Marsella, Copenhague o Roma. La Roma, de acuerdo. El Barça, Inter, Olympique de Lyon, la Roma, Olympique de Marsella, el Milan o el Arsenal. El Arsenal. Y para el Valencia, el Chelsea, el Bayern, el Schalke, el Tottenham o el Shakhtar Donetsk. El Schalke. El Schalke de Raúl. Ahí. Que venga a la tierra. Venga. Y bueno, hablando de los partidos de los tres equipos, tanto Barcelona como Real Madrid optaron por jugar canteranos. Ya no se jugaban mucho. En todo caso, certificar el primer puesto. El Barcelona jugó el martes con canteranos, la mayoría. Sí. Marcaron los dos goles canteranos. Y haciendo muy buen fútbol. Sí, sí. Estamos hablando de que vamos a decir ya de la cantera del Barcelona, no esté dicha. Pero ayer yo me alegré por el Madrid, porque debutó Sarabia. Y jugó. Y muy bien. Y Adán debutó. ¿Qué pasó, Barrena? ¿Por qué debutó Adán? Adán debutó porque Dudek, creo que viste el partido, salió a un quite a sacar un balón que le venía por la banda derecha, salió y sin querer se dio contra el hombro en el maxilar superior y tiene una contusión. Por tanto, el pobre tiene una mala suerte de sí. caballo, no pudo seguir en el partido, era alrededor de minuto 35. Oye, pero qué detalle tan bonito de la afición, ¿eh? Sí, le ovacionaron, sí. ¿Eh? Jesse Dudek, que es una persona, por lo visto, que hace mucho banquillo, es una persona que une el vestuario. Y hombre, a mí me dio mucha lástima porque para un partido que le dan para jugar, el pobre le pasa eso. Pero ese fue el pro. Lo bueno que le ocurrió al Madrid fue que salió Adán. Y tuvo una muy buena actuación, ¿eh? Me gustó mucho. Yo no sé si Manu lo vio. Sí, sí, lo vi. De hecho, hubo un par de tiros o tres que no cogieron portería, pero que él se tiró bien. Quiero decir, marcó los tiempos, salió él rozando el palo. A mí me recordó, no sé si a vosotros también, al joven Iker Casillas. Se me venía mucho a la memoria. A mí no tanto, ¿no? Pero sí es cierto que apuntaba a buenas maneras, ¿no? Buenas hechuras de portero, mucho reflejo y, bueno, se tiraba pues bastante bien, ¿no? Es decir, que no estaba perdido y tal. Pero sí, sí es cierto, su juventud, tiene un buen físico y tiene buenas maneras. Y claro. otro jugador que me sorprendió ayer en el partido contra Auxerre fue Sarabia. O sea, me encantó. Me encantó porque hacía unos quiebros. El chico salió con un desparpajo al campo y sin miedo, ¿eh? Sí, sí, muy rápido, pero hablamos de siempre. ¿Qué continuidad va a tener Sarabia? Sí, la verdad es que tiene un fondo de banquillo muy amplio Mourinho, pero creo que en estos momentos de la Copa del Rey, que ya tienes la eliminatoria de cara, pues en esos momentos son los que le tienes que dar minutos, como ha hecho el Barcelona. Porque ellos sacaron a Garay, que me pareció bien, porque llevaba sin jugar todo el año, y no sacaron a Morata. Creo que los chicos necesitan que le digan, venga, contamos con vosotros. Sí, bueno, sí fue el único que faltó por debutar, Morata. Fíjate qué conversación tan interesante tuvimos hace una semana en el especial clásico de que el Real Madrid no daba continuidad a la cantera. Pues yo ayer me alegré de que por lo menos debutaran dos. Y bueno, Mario, a ver, que de la cantera, ¿qué opinión te merece? Yo recuerdo en la tertulia de la semana pasada que estábamos hablando sobre la cantera del Barcelona y la cantera que tenía el Real Madrid. Bueno, pues ya va siendo hora de que el Real Madrid tome ejemplo, aunque sea del Barça, de su eterno rival, y empiece a sacar a sus buenos jugadores que tiene de la cantera. Los tiene todos esparcidos por España, pues explótalos para tu equipo. Y así te ahorras fichajes de... Sí, y hablando de algo con la cantera o algo relacionado con los jóvenes, es que Sergio Canales, creo que no, pero lo quieren en el mercado invernal el Bolton y el West Ham. Una pena, porque le está faltando continuidad. Es el partido del Murcia, la vuelta... Simplemente, sí, comentar eso, que José Mourinho empezó confiando en él. La primera jornada jugó ante el Mallorca, él en detrimento de Ozil, pero posteriormente se empezó a desinflar. Incluso en rueda de prensa Mourinho dijo que no confiaba en él directamente, que no confiaba porque no estaba dando buen rendimiento. Bueno, quizás una cesión al Bolton, ahora que está muy bien. El West Ham no, porque va último, ¿no? Pero el Bolton, que va sexto en la Premier, a lo mejor le puede venir bien. La liga inglesa te fortalece muchísimo. Fíjate cómo, cómo vino Piqué y cómo está Cés y cómo vino Fran Mérida también del Arsenal, ¿no? Es una liga que fortalece muchísimo a jugadores jóvenes, ¿eh? Así que, y en cuanto a Adán, tú has dicho, sí, tuvo una buena intervención. Yo me quedo con tres porteros ahora mismo, que son jóvenes. Y que pueden ser el futuro portero, sí, el de la selección. Sí. David Egea, Guaita y el propio Adán. Sí, creo que sí. Yo creo muy que bueno. Hay porteros, muy bueno, sí. Sí, Guaita hizo un muy buen partido el otro día, el sábado pasado, contra el Real Madrid. Hizo unas paradas impresionantes. Me gustaron mucho. Adán, como ha dicho Manu, se le vio poquito, la verdad. Le tiraron muy poco a puerta porque el Auxerre, la verdad, no creaba mucho peligro. Pero lo poco que hizo parece que lo hizo con buenas maneras. Y que hablar de Egea, punto y aparte. Sí, Egea... lo quiere el Manchester, o sea, no hay más palabras. Oye, Manu, que si el Balón de Oro no se lo lleva a Casillas, quizás se lo lleva uno de estos tres, ¿no? ¿No qué te parece? Hombre, esperemos que por lo menos algún portero alguna vez le reconozcan sus méritos, ¿no? Igual que en su día se lo reconocieron a Buffon. Simplemente pido eso, ¿no? Lanzo esa petición, ¿no? Que sea de Casillas o a otro. Pues desde aquí que llegue el señor Platini. Y si no... esperemos. Si no, que se lo den a Pinto, que sabe silbar muy bien. Y por el mejor pero, peinado, ¿no? Chicos, os quería decir una cosita al respecto de lo que decís de Canales. Si es cierto que lo más probable es que lo cedan. Y no sé si sabéis también que, ya que hablabais de Sarabia, que estaba muy buenas maneras, seguramente en enero se marcha al Braga también. Pues será un caso como, por ejemplo, el de... Javi García. No, Zelay, por ejemplo. Zelay en lo que es... está jugando en el Hannover. Y está haciendo unos partidazos que lo flipan. No, te digo Javi García porque no es la primera vez que Real Madrid traspasa. Sí, Benfica, ¿no? Yo, como suelo decir, el Barça hace jugadores para el Barça y el Madrid hace jugadores para el mundo. Para todos menos para él. Fijaos, bueno. Soldado, Negredo, bueno. Sí. En fin, Mata, por ejemplo. Vamos a hablar de miles, sí. Antes de pasar con otra cosa, yo hablo un poco de las apuestas. Porque las apuestas dan como favorito una final... Real Madrid-Barcelona en la Champions en Wembley ese 28 de mayo. Un momento, porque es que dice que si no lo evita un cruce previo antes de la final, podría ser Chelsea-Manchester United los favoritos. Hay que decir que el Real Madrid-Barcelona se han visto tres veces antes de llegar a la final, con dos victorias del Real Madrid. ¿Y la final nunca? Del Barcelona. No, la final nunca. Sería bonita, ¿eh? Pues mira, en Wembley además, con ese estadio repleto. Sería una final maravillosa. Pero es que además... tienen que jugar dos partidos esta temporada, ¿no? Ya ha jugado uno en Liga, otro que será la vuelta en el Bernabéu. Si jugaran en Champions antes de la final, serían dos partidos más, serían cuatro. ¿Y la Copa del Rey? Y si la Copa del Rey coincide... Es que, cuidado, ¿eh? Que podemos tener 6. Más clásicos de lo previsto, ¿eh? Y ojalá. Bueno, y ojalá yo ya... Sí. Bueno. Yo, hablando de lo que era así el fútbol internacional, del Madrid, de la cantera, ¿qué os pareció el detallito de Raúl el otro día de pecho? Bueno, que le puso a Jurado. Oye, está muy bien Raúl, ¿eh? Un detalle. Ha empezado bien, ¿eh? Lo dijo Luis Aragonés sí, aquí sí. En Fuera de Juego, que está muy bien, ¿eh? Sí, sí, ¿verdad? Nunca mejor dicho. Que, bueno, otra opinión que me merece, ahora si no seguimos hablando un poquito de la Champions, es que los equipos rusos, el Rubin Kazan y el Spartak de Moscú van a la Europa Liga. ¿Sabéis cuántos equipos rusos hay ahora mismo en la Europa Liga? Hay cuatro, ¿eh? Y atención, porque el CSKA Moscú y el Zenit han pasado como primeros de grupo ganando todos los partidos. Cuidado con la Liga Rusa, ¿eh? Cuidado porque la Europa Liga se la puede llevar un equipo ruso, ¿eh? Fíjate, no estaría mal fomentar un poquito la Premier Rusa. Sí, además que como se han llevado al Mundial 2018, pues... Fíjate, se pueden llevar a la Europa Liga ellos también. Y bueno, si queréis comentar algo más de los resultados de Champions, debe pasar al repaso un poquito de la jornada de Liga. Bueno, yo simplemente comentar de Champions que me sorprende mucho el Schalke. Me sorprende el Schalke porque no tiene una trayectoria muy muy buena de inicio de temporada en la Bundesliga. Sin embargo, al igual que el Bayern, se han clasificado muy bien. Oye, ha vuelto Ribery, ¿eh? Marcó dos goles. Sí. Al igual que el Bayern, que no tuvo un inicio de temporada... Bueno, no lo tiene, porque va muy mal en la Bundesliga. Sin embargo, va con paso firme en la Champions. Y antes de hacer una pausa, Manu, rápidamente, ¿qué te ha parecido la jornada última de Champions? Bueno, pues me ha parecido en parte lo esperado, ¿no? Los equipos que sin grandes sorpresas... Excepto, como tú apuntabas al principio, hombre, esas tardones, ¿no? Que pase como primero, pues es una gran sorpresa. Pero bueno, que siempre todos sabemos que hay revelaciones y equipos sorpresa. Y por supuesto, los equipos, digamos, del este, ¿no? Tanto rusos como ucranianos, etcétera, en este caso esas tardones, pues no dejan nunca de sorprender. Y siempre, pues algún año, de hecho hace dos años, creo que fue dos o tres años, el Shakhtar Donetsk ganó la... Europa League, no la UEFA. ¿No fue hace dos años? Sí, sí, la ganó, sí. La UEFA. Hace dos, exacta. Hace tres, hace dos, ¿no? Hace dos, sí, sí. Porque jugó y... después la Supercopa contra... Sí. Contra el Barça. Entonces, contra el Barcelona. Que bueno, fichó a Chigrinsky. Sí, exactamente. Quiero decir con esto que no nos sorprenda tanto lo del Shakhtar Donetsk, porque lleva una trayectoria desde hace, digamos, dos, tres años, bastante fuerte, pisando fuerte en Europa, y bueno, pues ahí tiene su premio. Y bueno, y el Zenit también, el Zenit llegó a... o ganó también, ¿no? Una UEFA hace 3, 4 años, llegó a la final, no lo recuerdo exactamente. Pero bueno, que son equipos que fuertes y que están ahí, ¿no? Pues bueno, Manu, ahora seguimos aquí en nuestra tertulia, vamos a hacer una pausa y seguimos ahora con la Liga BBVA. Una fría noche de Cornellán, un rincón, no recuerdo yo muy bien por qué. sucedió. Solo recuerdo que estaba en un bar. ¿Por qué será? La clientela bebía el fútbol y no encontraba las miradas perdidas. Los codos en la barra, en fin, cerveza fría. Por mi garganta se derramó. Qué escalofrío se pudo sentir cuando entró un tipo bajito, pero eso sí, vacilón que poseía lo que todo el bar quería, un toque mágico para la afición. ¿Por qué será? Y el tipo era un máquina, un pasado de página, como las colaba, como presionaba, en fin, se divertía y toda la gente le cantaba. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana. Bueno, pues al ritmo de esta canción, partiendo la pana, viene el Villarreal y el Español, yo creo, ¿eh? Oh, sí, además que ha empezado una fría noche de Cornellá. ¿Cómo está sí, Cornellá? Sí, sí, es verdad, fíjate. Nunca mejor dicho. El y... Español está impresionante. Sí, sí. Por cierto, esta semana no, la siguiente, Español-Barcelona, ¿eh? Ya hablaremos el lunes de el ese derbi. Partido. Ya lo hablaremos, si sí, habrá tiempo. Bueno, de esta jornada decimoquinta, tenemos buenos partidos. Tenemos el sábado a las 6, Getafe-Villarreal, que están los dos equipos muy fuertes. A ver qué hace el Sevilla en casa, de la Almería. Al Villarreal lo veo chungo y al Sevilla, o sea, al Villarreal creo que... Villarreal Getafe, está bastante bien, ¿eh? Con el Getafe creo que está bastante superior. En Sevilla tiene que remontar como sea, sí. No es normal al ritmo que está. Como ha dicho Samuel, a las 8, a las 10, un buen partido. Atlético Deportivo. Sí. El Atlético, otro que está igual que el Sevilla, de capa caída últimamente. Y el partido del domingo a las 9, Barcelona-Real Sociedad. Bonito. Oye, yo destaco dos cosas de la última jornada, de la 14. Por partidazo si... de la Real contra el... Sí, sí, Bilbao, y esa imagen tan bonita de las dos aficiones hermanadas. Sí, hermanadas, no había visto eso es yo... importante que den ejemplo a otras aficiones que se pelean por cosas tan simples como el fútbol. Y antes de decir una cosa del Villarreal, quiero sacar el tema del Atlético a colación. Quique ya ha dicho que estamos en crisis. Lo ha dicho así, de claro. Yo nunca había oído a un entrenador que dijera tan directamente... tan rotundo, decir, estamos en crisis, que estamos mal. Date cuenta lo que captaron los micrófonos de radio en España, que le dijo Quique textualmente en el banquillo, estáis hartos de títulos, estáis hartos y no sabéis los que jugáis. O sea, le he hecho una buena reprimenda en el descanso a los jugadores del Atlético de Madrid. Y bien merecida además, que hay que decir también que el Atlético de Madrid siempre pasa un bache, o sea... fecha enero, diciembre aproximadamente, todos los años si os fijáis, siempre tienen una crisis, no sé si es que les toca algo ahí en esa fecha, pero el caso es que siempre tienen una crisis por esta fecha, no hay, no sé, no, lo veo como normal, para mí, sí, sí. Para mí no es noticia. Bueno, Manu, ¿qué opinión te merece el Atlético? Bueno, yo pienso que últimamente empieza bastante fuerte, ¿no? La temporada, incluso poniéndose, haciéndose con el liderato, ¿no? Hace el año pasado, y este año también empezó bastante bien. Pero bueno, sea por lo que sea, como dice Mario, pues sufre un bache, se desinflan, se vienen abajo de moral, de físico, de un poco de todo, y como que no se lo creen que puedan estar ahí arriba, ¿no? Y siempre, pues le pasa lo mismo, ¿no? Todos los años. No sabemos por qué, pero a mí me llama igual. A mí me llama mucho la atención que tenga defensas como tiene el Atlético de Madrid, como es Felipe Luis. Ahora he escuchado hace poco que va a dejar a Godín esta semana en el banco. No lo entiendo. ¿Tiene un equipazo el Atlético de Madrid? Tiene equipo para... creo yo. Sí. Pero tiene equipo además para estar ahí arriba. O sea, podría ser competitivo perfectamente... Y jugándosela con Real Madrid y con Barcelona, no estoy diciendo ninguna barbaridad, tiene equipo. Sí, es como el Español, por ejemplo, o el Villarreal, tiene un equipo para estar ahí, por el puesto de arriba. Incluso un poquito por encima, lo único que pasa es que el motivo que sea, yo no sé qué le pasa al Manzanares, que tendrá algo, la gente bebe agua por allí. Oye, pero la diferencia no sé. De este año al pasado es que por esta altura el Atlético seguía mal, pero de ahí a decir que estamos en crisis, es muy grave decir eso, es como el estado de alarma por lo de los controladores, igual, os lanzo a mí me una parece pregunta. Muy grave. Os lanzo una pregunta. ¿Creéis que si el Atlético de Madrid sigue en esta dinámica, pueden echar a Quique? Sí. De aquí a invierno no queda nada. Y sí, ¿eh? Fácilmente. Pues, yo pienso que sería una tontería. Porque el Atlético de Madrid, como ya os decía, esto lo ha cogido como una dinámica. Y seguramente en enero, a finales de enero, ya veremos cómo el Atlético de Madrid hace muy buen juego y muy buenos resultados. Ya lo veréis. Sí. Manu. Yo pienso como Mario. No creo que echen a Quique, bueno, Pues mal, si sigue la cosa muy mal durante muchos meses, sí, ¿no? Pero que actualmente creo que le darán bastante margen, que no lo echarán, y pienso que Quique, mejor que ninguno, podrá hacer cambiar la situación y sacarse un poco hacia adelante, ¿no? Pero yo creo que, como Samuel, si no cambia el rumbo de la cosa y siguen bajando, si siguen alejando de UEFA, de Champions y de todo, creo que al final será un tipo como Abel Resino. Fuera. Irá fuera porque no tendrán clemencia por más que haya ganado dos títulos. Pero le darán más margen, ¿eh? Créeme, le van a dar bastante margen a Quique, por lo que ha hecho, por lo que ha ganado y porque, bueno, ahora mismo mejor que él, no conoce nadie mejor ese vestuario, esos jugadores, y yo creo que le van a dar bastante margen, aunque sigan los resultados regulares tirando mal. Bueno, yo pienso que debería llegar Luis Aragonés. Se lo preguntaremos. Sería un revulsivo. Se lo podemos preguntar una semana a Luis Aragonés después de las vacaciones. Seguro que no lo cabremos. Vamos a dejarlo que se tome la jugada tranquilamente. De que ya venga harto de turrón. Ahí. Sí, pues harto de turrón seguramente no acabará aquí. Que como pierda los dos partidos que le queda al Atlético. No ve. Ahí lo comparto contigo. Mira, señores, yo tengo la misma teoría que tiene el que presenta Onda Cero, Ángel Rodríguez. Mira, Quique se ha salvado la temporada porque ganó la Europa Liga. Si no, Quique no estaría en el Atlético de Madrid ahora mismo. Si no llega a ganar la Europa League, Quique no sigue. Seguro, que si el Sevilla con Antonio Álvarez no hubiera ganado la Copa del Rey, Antonio Álvarez no hubiera empezado la temporada y lo hubiera empezado desde un principio Gregorio Manzano. O sea, sí. Y una Emery porque ha quedado tercero con el Valencia. Si no, tampoco hubiera seguido. No, sí, es la realidad. Sí, pero que yo creo que Quique, como no gane, pero no creo que ahora, sino me refiero al mes de febrero, por ahí. No creo que lo echen ahora ya. Bueno, sería muy raro. Ya no, pero yo creo que ya la situación del Atlético... Quedan dos jornadas más de Liga. Está fuera de la Europa Liga. El Atlético, como mínimo, debería estar en esos puestos y no está. Pero si te haya quedado la escalada de enero. Ya. Ya lo verás. Pero el Atlético ya va muy muy contra el aire hace mucho tiempo. ¿Y tú, Manu, qué tienes que decir a Samuel? Yo a Samuel le tengo que decir que creo que Quique no está ahí por haber ganado la Europa League. Creo que con haber llegado a la final de Europa League y la Copa del Rey ya hizo mérito suficiente para continuar o ganarse la renovación en el Atlético. Y que lo del Sevilla, sí, el entrenador del Sevilla sí creo que lo renovaron por eso, porque realmente no demostró nada. Pero que aquí que creo que aunque hubiera perdido la final de la Europa League, creo, es mi humilde opinión, que lo hubieran mantenido, ¿no? Y una cosita más, y al hilo de lo que estabais hablando del Español y el Villarreal, me gustaría deciros que no he podido antes. Qué gran mérito tanto de Garrido como de Pochettino, como entrenadores de esos dos equipos, que no tienen una plantilla excesivamente digna o superior, ¿no? Pero que esos dos entrenadores están demostrando algo grande con sus equipos, cosa que no le está pasando al Sevilla, como apuntabais, que yo creo que, y os lanzo una pregunta a ver qué opináis vosotros sobre el Sevilla, porque Manzano ha demostrado que es un buen entrenador, pero yo creo que en Sevilla estamos asistiendo a un cambio de ciclo, ¿no? Ese cambio de ciclo de la crisis ya de los 30 y tantos, de Canuté, de Luis Fabiano, de Sevilla, de todos esos grandes jugadores, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que el Sevilla tiene una merma, que es el gran Javi Navas, Jesús Navas, perdón. El gran Jesús Navas, que jugaba muy bien por la banda, metiéndosela a Luis Fabiano, y creo que era uno de los grandes tesoros que tenía el Sevilla. Eran esos centros de Jesucito Navas. Y este año, pues, por desgracia, no lo tiene. Sí, el Sevilla está muy mal, ¿no? Hace mucho tiempo que el Sevilla no es el Sevilla, ese equipo que nos encantó a todos con su fútbol, y está en un momento muy malo. Va a llegar el mercado de invierno y el Sevilla no ha cumplido un poco las expectativas que esperábamos. Yo añadiría también que Luis Fabiano, que siempre estaba ahí metiendo goles y despuntando, sí, pues no es el mismo jugador. También hay que decir que Antonio Álvarez lo dejó en el banquillo bastante jornada, pero y debido a no sabemos a qué exactamente, pero pues a que debería haberse vendido, porque tiene la mente, yo creo, más fuera que dentro del yo, Sevilla. Yo, otra merma que veo en el Sevilla Fútbol Club es el centro del campo. No tiene absolutamente fíjate, nada. Ha fichado dos jugadores italianos que son muy buenos peloteros, pero no sé. Yo creo que el verdadero problema del Sevilla está en que se quiebra la cabeza en buscar jugadores de tercera en Francia, en Bélgica, en Holanda. Pero son muy buenos. Sí, pero no, es que todo no te puede salir Dani Alves. No siempre, es que hay... Ahí tienes a Zicarini, ahí voy a saltar. Ahí tienes a Koné. Es que Barrena, Monchi no siempre acierta. Pero es que no te puedes arriesgar a eso. Si quieres estar arriba, no puedes pretender gastarte un duro y venderlo por 10. Siempre. Eso es imposible. Ahí tienes a Dani Alves, a Keita, vale, te ha salido bien. Pero ahí tienes a Koné, que lo tuviste que vender sin jugar. Pero jugadores como eso ahí te pueden salir de 6 que ficha puente, te salen 2 o 3. Sí, pero es que entonces no quieras pretender estar siempre en puesto de Champions. Ya, bueno, pero... Porque tienes a Dabo, tienes a los que están en el centro del campo. Uh-huh. A Romaric, que tampoco vamos allá. O sea, dan hasta donde dan, no pueden estar arriba. Yo pienso eso, que estábamos ante un cambio de ciclo realmente en Sevilla, ¿no? No solo por la edad de algunos de sus jugadores, sino porque, bueno, han vivido su época gloriosa, dorada, y como tú dices, y los fichajes pues ahora no le salen tan buenos como Keita, como Alves, como Bastista en su momento, en fin, no recuerdo ahora, Poulsen, ¿no? Poulsen, para la Juve, gran centrocampista. Entonces, sí, pues no, claro, le salen tan buenos, y bueno, y se ha juntado el hambre con las ganas de comer, y eso, y es raro, porque Manzano ha demostrado que es un buen entrenador, pero creo que eso tiene muy mala pinta, muy mala pinta. Yo creo que lo que he dicho, lo que me vuelvo a decir, lo que acabo de comentar hace un momento, y que el Sevilla tiene la gran merma ahí, en que intenta buscar jugadores de segunda fila. ¿Qué jugadores tiene bueno el Sevilla? Los que fichó hace 4 años que le salieron bien, como fue Luis Fabiano y Canute, los 3 o 4 que ha fichado, medio regulares, como Negredo, que ahí está el chico, más o menos. Pero no nada tampoco, ¿eh? Y el otro, el mejor del equipo que no lo tiene, que es Jesús Nava, otro que no arranca, otro que no acaba de arrancar, que es Perotti. No. Bueno, señores, que hay que ir cerrando esto, pero antes que nada, ya que, rápidamente, el mejor jugador, Mario, el Balón de Oro. El mejor jugador, lo tengo clarísimo, Iniesta, pero yo se lo daría a Xavi. Pero Iniesta, en lo que son las quinielas y la lógica, dice que gana. Rápidamente, antes de pedir a Manu, mejor entrenador, Balón de Oro, rápido. ¿Balón de Oro? Pues Xavi, lo que he dicho antes. Sí, pero el entrenador. ¿El mejor entrenador del año pasado? Sí. Mourinho. ¿Barrena? Yo creo que Vicente del Bosque. Yo también, de Vicente del Bosque. Y Mario, rápido. Del Bosque. Pues hacemos esa pausa, el 10 de enero lo sabremos todo. Adiós, Manu. Adiós, chicos. Tiene algún problema, más bien me cansa que la razón amarte. Humanitariamente lo veo limpio. Ah, ya sé lo que pasa. La noche está rabietada, canto loco, vengo hoy. Salimos de la tristeza, dame lo que yo te doy. Yo te quiero, no me quieres, ¿qué más quieres tú de mí? Amigo de mis amigos, campeón de fútbol. Me voy a comprar una casa y a la orillita del mar. Y aunque no tengo caballo, yo te enseño a galopar. Me voy a comprar una casa como la que quieres tú. Y aunque no tengamos tele, que yo te pongo Canal Plus. Y tú te vienes a volar, tú te vienes a volar conmigo. Que yo te daré alas si tú me das abrigo. Y tú te vienes a volar, y tú te vienes a volar conmigo. Que yo te daré alas, que yo te daré alas. La noche está rabietada, canto loco, vengo, voy. Las niñas me tienen miedo, los niños saben quién soy. Me pierdo con tu mirada de entre todas las demás. Yo sé bien cuál es tu juego, pero no quiero jugar. Y tú te vienes a volar, tú te vienes a volar conmigo. Que yo te daré alas si tú me das abrigo. Y tú te vienes a volar, y tú te vienes a volar conmigo. Que yo te daré alas, que yo te daré. Bueno, y seguimos en Onda Campus, seguimos en Fuera de Juego cuando son la 1:03 justita del mediodía. Y para ello ahora vamos a empezar con el bloque de noticias. Empieza el bloque del Real Madrid con un nombre propio, Pepe. ¿Sabéis que sigue negándose a renovar? Está la cosa chunga. Sí, entre... y el Barça acechando alrededor. Sí, pues bueno, en el Madrid ya están sospechando que está negociando con otros clubes y que se marchará a final de temporada. Es que las pretensiones pide 6 millones de euros cuando cobra 3. Es que sería el tercer mejor pagado detrás de Iker y Cristiano. ¿Cuándo cumple contrato? ¿En junio? 2012. Ah, 2012. Pero puede empezar a negociar ya, ¿eh? Porque sí, si no, en 2012 se le va gratis. Y rescindir el contrato, claro. Uh-huh. Otra noticia va sobre Casillas. Ha hecho un cameo en una película que hemos hecho nosotros. Se llama En Fuera de Juego, la película. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? En esa película participa Fernando Tejero. También participan jugadores como Martín Palermo de Boca, el presidente del Valencia Manuel Llorente, José Ramón de la Morena, un comunicador, y Alfredo Relaño, el director del diario AS. En Fuera de Juego, pues es una coproducción hispano-argentina dirigida por David Márquez y que se estrenará en primavera 2011, la veremos, ya que lleva nuestro nombre, ¿no? Claro, lleva el nombre del programa. Y bueno, dos noticias más del Real Madrid. El Real Madrid reclama 500.000 euros al Córdoba por el traspaso del canterano Agus. Esta operación se realizó en el verano de 2009, se pactaron 500.000 euros por el 25% del jugador. Santiago Murillo, delegado de la Federación Andaluza de Fútbol, ha dicho que el 19 de noviembre llegó una notificación de la Federación Española con el que se suprimían los servicios federativos al Córdoba Club de Fútbol. ¿Qué significa esto? Pues que al Córdoba se le podría no podría realizar fichajes en el mercado de invierno. Y en cuanto al jugador, ha dicho que no sabía nada, no sabía que el Córdoba no había pagado al Real Madrid y se ha enterado por los medios. Entonces ha dejado este caso en manos de su representante. Para terminar el bloque de Real Madrid, antes de pasar al Fútbol Club Barcelona, sabéis que Real Madrid quiere a Seco, el delantero del Wolfsburgo, pues el Bayern también está detrás de él. Además, pretende ofrecerle 4 millones de euros al Wolfsburgo para que le doble la cláusula hasta 80 millones y así tener la oportunidad de ficharle en junio. En la parte del Fútbol Club Barcelona, antes he comentado a Pinto, Pinto ha dicho que yo sigo silbando porque es la manera que tengo para comunicarme con mis defensas y es una forma lícita. Esa es la frase que me quedo en el estado del Barcelona. Más noticias, sabéis que bueno, Bojan ha recibido el alta y Jeffrey será baja ante la Real. Los dos jugadores recibieron sendos golpes, tuvieron que abandonar el partido ante el Copenhague. En el caso de Bojan Krkić recibió un fuerte golpe en la cabeza, pasó toda la noche en el hospital en observación. Estará 2 días de reposo y volverá a entrenar con el equipo el viernes. Y en cuanto a Jeffrey, se pierde el partido de la Real por una elongación en el aductor del muslo izquierdo. O sea, se le espera para la próxima semana. Y ahora vamos con una broma de Piqué que le ha hecho al vestuario del Barcelona. Le ha presentado a Britney Spears. No penséis mal. Es que esto ha surgido todo en un comentario en su Facebook diciendo: tenemos a Britney Spears en el vestuario del Barça. Se llama Gabri Galán y es uno de nuestros sutilleros del equipo. He querido gastar una broma, aquí tenéis las fotos que lo demuestran, ja, ja, ja. Resulta que es que este utillero, Gabri Galán, está rapado al cero, y es que Britney Spears, ¿no sabéis el nuevo look de Britney Spears, no? Sí, se ha rapado. Que rapado al cero. Sí, bueno, chica extravagante, pues como se parece un poco a Britney Spears, Piqué, que es así de bromista, pues ha querido gastarle una broma a sus compañeros. Y termino con Parreira. ¿Por qué hablo de Parreira en el bloque de Fútbol Club Barcelona? Porque en un foro que se llama Futecon, que se celebra ahora en Brasil, ha descubierto cuáles son los éxitos del Barcelona. Es un foro de fútbol brasileño celebrado en Copacabana. Ha dicho algo que ya sabemos todos, que es el mejor equipo del mundo en la actualidad. El liderato que ejerce en el campo Carles Puyol y Guardiola fuera de él. Eso es lo que ha destacado Parreira. Además ha destacado que hay dos jugadores organizadores como son Xavi Iniesta, que la parte de finalizar y marcar, que son de Messi pero también de Villa, que el trabajo de Pedro es magnífico y la imposición de un estilo consistente en imponer su juego y olvidarse del adversario. Dice que, me ha gustado mucho esta frase, dice que este equipo no se ha construido hace 3 o 4 años, sino que llevan 30 o 40 años jugando de esta manera. Pues eso es lo que ha dicho Carlos Alberto Parreira. Pasamos al bloque de Liga BBVA. En la Liga BBVA, voy con el Atlético Madrid. ¿Os habéis enterado del fichaje de Elías? Procede del Corinthians brasileño. Veremos si con este futbolista. Estaban en gestiones hace un par de semanas y si lo han logrado, genial. ¿Tú lo conoces, a Elías? ¿Lo has visto jugar? He visto algún vídeo, pero no sé cómo calará en el equipo rojiblanco. Bueno, yo comento. Es un centrocampista polivalente de 25 años. Como ya he dicho, juega en el Corinthians. Y está en el 11 ideal del Brasileirão. Además, Luis Pereira, mítico defensa rojiblanco y embajador del fútbol base, es su gran valedor. Dice que es un pivote que marca muchos goles y además que le preocupa su adaptación. Voy con otra noticia. Tenía prometido los datos del Villarreal de Garrido. Atención, porque este Villarreal, el de Garrido, ha superado al equipo de Pellegrini. A falta de 2 jornadas y gracias a sus 2 últimas victorias ante el Zaragoza y el Sevilla, este Villarreal es el mejor de la historia, con 30 puntos en 14 jornadas. En la 2007-2008 consiguió a estas alturas 28 puntos en 14 jornadas y en la 2008-2009 consiguió 29 puntos en 14 jornadas. Además, en el bagaje goleador, el Villarreal también es el mejor de la historia. Lleva más goles a estas alturas que en toda su historia. lleva 27 goles, 26 estaba el récord. Culpa de ello son los goles que llevan Nilmar y Rossi. Y además es el mejor Villarreal también defensivamente, con solo 12 goles encajados. A estas alturas, en la 2005-2006 ya llevaba 14. Puede superar los 31 puntos conseguidos en la 2007-2008 antes del parón navideño. Además, esa temporada 2007-2008 fue la mejor del equipo amarillo, ya que quedó segundo con 77 puntos. Termino el bloque de Liga BBVA con una noticia del Sevilla, porque han sido multados Romaric y Zocora por una salida nocturna que se produjo previo al partido ante el Barcelona, que encajó un 5-0. Según el diario Marca, ocurrió esa noche y se les ha multado a los dos jugadores por 30.000 euros a cada uno, que son 30.000 euros para ellos, por nada, ¿no? ¡Calderilla! En el bloque de internacional vamos con tres noticias. Una es la del Liverpool, que se interesa por nada más y nada menos que Ronaldinho. Según el Daily Star, está interesado en el centrocampista brasileño de 30 años, aunque el periódico dice que para venir al Liverpool debería reducirse esa ficha que tiene, que son 9 millones de euros. Además, el jugador no pasa por un buen momento, es suplente en detrimento de su compatriota Robinho y tiene en mente irse a Los Ángeles Galaxy en junio. Roy Hodgson, el entrenador de Liverpool, le gusta al jugador, lo querría cedido hasta junio y según su rendimiento se le podría hacer un contrato permanente. Además, no solo es el Liverpool el único equipo que está detrás de Ronaldinho. El Palmeiras, según ha reconocido su vicepresidente Palaya, admite haberle realizado una oferta a él y otra al delantero Adriano de la Roma, según la radio Bandeirantes. Bueno, Guti ha sido protagonista esta semana porque se encaró con un fotógrafo el día de su accidente, pero ha tenido un accidente y vamos a escucharle qué dijo en el partido de las 12 en Cadena COPE. Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero es obligado, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás tú? Pues nada, estoy bien, estoy un poco alucinando de todo lo que se ha comentado en España y todo lo que se ha dicho, pero bueno, yo creo que las cosas son así y bueno, y si además vives en un mundo donde bueno, cada cosa que haces pues puede ser una opinión pública para todos, pues bueno, pues hay que respetarlo y hay que asumirlo, ¿no? Pero bueno, la verdad que los incidentes no fueron como se ha dicho, ¿no? Vamos a ello, Guti, yo creo que lo mejor es contar tu verdad y contar el testimonio en directo en, me parece, la primera y única entrevista que estás concediendo a la radio en España. ¿Qué pasó? ¿Ha sido la pasada madrugada después de la victoria 1-0 del Besiktas ante el Bursaspor? Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros, bueno, veníamos después de ganar dos partidos, jugamos un partido importante contra el segundo en casa, ganamos, y luego, bueno, después del partido se decide montar una cena, bueno, con directivos, con compañeros y con todo, ¿no? Y bueno, y a raíz de después de la cena y después de estar charlando ahí en el sitio donde tuvimos la cena, pues bueno, me dirijo a coger mi coche y irme a casa, ¿no? ¿Sí? Y en la cena, te diriges a coger el coche, vas hacia tu casa, llevas ese coche muy voluminoso, una especie de todoterreno de color blanco, un Land Rover, me parece que es. ¿Y qué pasa? ¿Viene esa colisión? ¿Colisionas o tienes un accidente con un autobús, no? Sí, algo normal. O sea, bueno, aquí las calles son un poco pequeñas y, bueno, colisiono. Yo creo que las fotos son claras, que bueno, lo único que le pasa a mi coche es el espejo retrovisor y la rueda de abajo al colisionar con él. Y bueno, yo creo que tampoco el autobús sufrió muchos daños, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, se desencadena muchas cosas de las que se han podido decir, no de forma real, y sí que bueno, un poco sacada de contexto, ¿no? A mí me tiene la policía 45 minutos ahí esperando porque bueno, a lo mejor para ellos es más fácil que sea así, y de repente pues bueno, aparecen periodistas que no sé quién les llama a esas. Bueno, esto era el relato de los hechos, un breve... Okay. Sí, seguimos ahora con el bloque internacional, pero sí. A ver, ¿qué ha pasado, Barrena? Cuéntame. Noticia de última hora. ¡Vamos a ello! Pues que Del Bosque, como bien augurábamos Samuel y yo, y Mario, nah, Del Bosque gana el Balón de Oro a Mourinho y Guardiola. Toma ya. El Giro italiano, la gacheta de los Sport, esto según lo adelanta AS y la gacheta de los Sport anteriormente, y otros destacados medios europeos adelantan la noticia que la FIFA hará oficial en la gala del próximo 10 de enero en la Ópera de Zúrich. Está claro, el Balón de Oro no se lo va a llevar un español. Esto ya ha abierto la caja de Pandora. Bueno, Mario, tú querías que ganara Mourinho. Cállate, hombre. Si tú no querías que ganara el Bosque. No, yo he dicho que ganaba del Bosque. Nada, nada. Ahí tenemos el seleccionador que nos hizo campeón del mundo. Sí, sí. Y ahora, antes de poner un poquito de música y seguir con Internacional, esto de Guti, lo último, ¿qué opinión os merece? Pues que se pille una buena mosca. Y sí, pero que me parece un poquito de carilla. Ahora resulta que las decía calles que de las Turquía calles son estrechas, o sea. Sí, y además se ve en el vídeo que es de doble carril, o sea, sí, que tú imagínate. Y le cogieron las cámaras haciendo trompo andando. Ah, si bebes no conduzca, hombre, sí, está claro. No, bueno, pero es así, o sea, un poquito de cara dura. De bueno, seguimos con apartado internacional, dos noticias. Asesinato de un aficionado del Spartak puede poner en jaque la seguridad de Rusia 2018. Ha sido una trifulca que ha manchado un poco la candidatura después de que fuera ocurrido el pasado domingo. El susodicho, el que ha sido asesinado, se llama Yegor Viridov, de 28 años. Fue asesinado por Aslan Cherkesov, que es un oriundo de la República Norcaucásica rusa de Karvadinov, Balcaria. En resumen, un salvaje. Este Cherkesov ya tenía antecedentes y, según dijo en su defensa, es que disparó en defensa propia. Según el abogado de este salvaje, disparó al aire para alejar a los aficionados del Esparta contra los caucásicos. Se abalanzaron contra él y le atacaron por la espalda. El martes los aficionados del Esparta se reunieron al lado de la fiscalía para protestar y pedir justicia por la muerte de su compañero. Además, el director general de Rusia 2018, Alexei Sorokin, ha reconocido que los aficionados violentos son un problema. Según activistas de derechos humanos, son ultranacionalistas o neonazis que simpatizan con grupos contrarios a la inmigración. Bueno, estas son las cosas que manchan el fútbol, tan bonito. Y para terminar, una frase de Joseph Blatter sobre la candidatura, ya que estamos, que dice que algunos ingleses están demostrando ser malos perdedores. ¿Creéis que hay un poquito de corrupción en la FIFA? No, con esto último. No me mojo. Yo no me fío de señor no Blatter. Yo no digo nada. Bueno. Y yo quiero comentar otra noticia de última hora, y es que Jerzy Dudek, del que hemos hablado antes, estará 6 semanas de baja. Vaya. El pobre hombre tiene que tener un dolor de muelas impresionante. Y de todo. Y acabando con el fútbol, Pedro Almodóvar, a través de 20, nos dice que Iniesta debería ganar el Balón de Oro simplemente por el gol del Mundial. Bueno, pues son dos Iniesta ya. Manuel no, y Arapet. No, mucho, ganamos por Iniesta. Y bueno, vamos a pasar a otros deportes, ¿no? Bien, pues en el apartado de baloncesto, 15 triples. ¿Sabéis quién ha metido 15 triples en un solo partido? Un argentino, me parece. Retórico. Sí. Pues ha sido, no lo conocen ni en su casa. Se llama Leo Gutiérrez y milita en las filas del Peñarol, de la Liga Nacional de Básquet de Argentina. Este hecho se produjo en el partido que disputaban el Peñarol contra el Boca y ganaron 120-76. Solamente la puntuación de Leo Gutiérrez con 15 triples sumó un total de 45 puntos. Oye, ¿vas a dar la jornada de ACB y de NBA? Sí. Pues dale. Cuando queráis. Sube música. De Coldplay, nos vamos con la ACB. Los partidos de la ACB pertenecientes a la jornada 10 tienen los siguientes resultados: Real Madrid 88, Unicaja 72, Valladolid 79, Alicante 63, Bilbao 72, Gran Canaria 75, Power Electronics Valencia 86, Fuenlabrada 60, Cajasol 91, Caja Laboral 71, Estudiantes 63, Barcelona 62, Juventud 75, Laguna Oro 73, Menorca 75, Zaragoza 65, Manresa 80, Granada 64. Destacar la victoria del Estudiantes en los puestos de arriba por un punto sobre el Barça con un emocionante final. Lakovic empató a dos segundos del final, 62-62, y una polémica falta a favor del equipo local propició dos tiros libres a favor del Estudiantes que daban la victoria 63-62. La noticia de la jornada es la derrota del Caja Laboral en casa del Cajasol por un marcador contundente 91-71, que suponía una diferencia de 20 puntos. En este partido el Caja Laboral era un equipo desconocido. En cuanto al Real Madrid de baloncesto, su victoria por 88-72 sobre Unicaja le hace colíder con el Caja Laboral pese a que este último haya perdido su encuentro con el Cajasol. Felipe Reyes hizo un doble-doble con 18 puntos y 10 rebotes. El liderato está compartido entre el Caja Laboral y el Real Madrid con 8 victorias, mientras que el tercero es el Barça con 7. Ayer miércoles se disputaron partidos de la Euroliga. De los equipos españoles jugó el Power Electronics Valencia, perteneciente al grupo D, y se enfrentaba al CSKA, perdiendo por 10 puntos, 73-63 en Moscú. Esta noche jugarán el resto de equipos españoles. Del grupo A, el Caja Laboral contra el Kinky. Del grupo B, el Real Madrid contra el Lotomática y Unicaja Olympiacos. Recordemos que Unicaja y Real Madrid comparten el grupo B. Y por último, el Fenerbahce Barcelona. En la NBA, los resultados de la NBA. Tras 4 derrotas consecutivas en la madrugada del pasado martes al miércoles, Pau Gasol estuvo a punto de hacer un triple-doble al encestar 21 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias ante los Washington Wizards. El resultado final fue de 115 Lakers, 108 Washington. Y esta misma madrugada se jugó un derbi equivalente a lo que podría ser un Real Madrid de Estudiantes en básquet. Los protagonistas fueron los Ángeles Lakers y los Ángeles Clippers. Fue un partido de idas y venidas, llegando al resultado de 84-85, ganando los locales, pero una bandeja magistral del base Fisher dio la victoria a los Lakers, quedando el resultado final de 86-85 a favor de los Lakers. Los Lakers llevan 16 victorias y 6 derrotas. Los Toronto Raptors de nuestro vecino José Manuel Calderón fueron derrotados de nuevo por los New York Knicks, 110-113. Calderón hizo 11 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes. En la liga regular, los Toronto llevan 8 victorias y 14 derrotas. En la victoria de Memphis Grizzlies sobre los Phoenix Suns por 104-98, destacamos a Zach Randolph, que anotó 34 puntos y capturó 17 rebotes. Fue el mejor del partido, sin duda. En detrimento de Randolph, el hermano mediano de los Gasol tan solo pudo anotar 7 puntos y cogió 8 rebotes. Estos, los Memphis, llevan 9 victorias y 14 derrotas. En el caso de los Portland, ofrecieron a su público un buen espectáculo, un partido de mucho ritmo en su segunda victoria consecutiva ante los Phoenix Suns de Steve Nash y asociados. Rui Fernández ofreció algo más que en los últimos partidos, donde pasaba totalmente desapercibido. En este caso aportó 11 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias. Los marcadores quedaron de la siguiente manera: Portland Trail Blazers 106, Phoenix Suns 99. Los Portland llevan 10 victorias y 11 derrotas. Bueno, y yo la última noticia la voy a despedir de una manera de la que la verdad no me gustaría. Os comento. Registran el domicilio de Marta Domínguez. Según publica El País en su edición digital, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil están registrando el domicilio de la atleta española Marta Domínguez y el de su entrenador, César Pérez, en el marco de la Operación Galgo contra el dopaje. Los registros están teniendo lugar en distintas localidades españolas, Palencia, Madrid y Las Palmas, y afectaría al atleta, entrenadores y médicos. Entre estos últimos se encontraría Eufemiano Fuentes, ya implicado en 2006 en la Operación Puerto. Los agentes han actuado a las órdenes del juzgado madrileño y amparados por la ley del antidopaje que entró en vigor a finales de 2006. Marta Domínguez anunció el pasado mes de noviembre que estaba embarazada y que por ello se perdería el Mundial de DGEU 2011, aunque su intención era regresar a la competición en los Juegos Olímpicos de Londres. Creo que esperemos que no sea así, que no Marta Domínguez nos haya dopado, porque la verdad es que a Marta Domínguez, siempre que actúa en unos campeonatos de atletismo, la llevamos muy en el corazón porque siempre nos representa mucho. Sí, pues mira, yo te traigo otra noticia. Ahora trata de Alberto Contador en el ciclismo, porque el diario El Equipo ayer abrió con en portada Tout ou Rien, que significa todo o nada. Porque si Alberto Contador es absuelto de su sanción, que ya comentamos aquí de qué podría ser, de 2 años, podría disputar las tres grandes, que son el Giro, el Tour y la Vuelta. Pero si le sancionan, como dijo Teledeporte, puede que deje el ciclismo. Y a espera de lo que diga la federación, entrena en Fuerteventura con el Saxo Bank. Además, Bjarne Riis, su director del equipo, ha dicho al equipo que es optimista y que espera que no se culpe a Contador injustamente. Para terminar, otros deportes, bueno, ¿qué ibas a comentar? ¿Algo? Sí, yo quería decir que lo de Contador es totalmente injusto. Yo no sé lo que hay detrás de todo eso, pero es totalmente injusto. Es mi opinión. No sabemos si luego más adelante se descubrirán otras cosas, pero por ahora a mí me parece algo injusto. Uh-huh. Bueno, otra noticia, a mí me ha convulsionado más todavía que la de Contador, es que ¿sabéis que han robado a Pete Sampras? Sí. Han entrado en su almacén y le han robado... Pues mira, de los 64 trofeos le han quitado unos pocos. Le han quitado, entre ellos, el Abierto de Australia, el primero que logró en su historia. Y le han quitado un anillo olímpico. Uf. El ex jugador de tenis ha dicho al rotativo Los Angeles Times, dice, es como si me hubieran quitado toda la historia de mi vida en el tenis. Y es verdad. Y cierro con dos o tres noticias. La primera es de Lotus, que ahora va a cobrar el nombre de Lotus Renault GP. Ya que se ha unido a Renault, Renault le va a aportar, aparte de motores, le va a aportar su experiencia y su base logística en ingeniería. Esta es la noticia en la Fórmula 1. Y para ir cerrando, fútbol sala femenino, España, a semifinales con goleadas. Es la primera vez que metemos una noticia de este tipo, porque ahí están las chicas de fútbol sala dándolo todo. Le han ganado 6-1 a Japón, el equipo entrenado por José Venancio Pascual. Y para cerrar otros deportes, una noticia que para mí ha sido muy curiosa. Rocky Balboa ha entrado en el Salón de la Fama del boxeo. El actor Sylvester Stallone. Sí, sí, sí. Me ha parecido muy curiosa meterla, ya que en el boxeo también es un deporte. Yo me gustaría, Barrena, pedirte un favor. Que me pusieras ahora para el final la canción de otra vez de David Villa y Ana Torroja para despedir, por hoy por lo menos. Yo te la pongo. Os voy a contar la historia de esa canción. No sé si Mario la habrá escuchado. Es una iniciativa que han hecho músicos, actores y deportistas que se han vuelto a unir por una buena causa. Han sacado un disco el 23 del mes pasado, de noviembre, y han celebrado un concierto este mismo mes. El día 2 en los hospitales se celebró. ¿Vamos a escucharla? Sí, sí. Un poquito. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú... ¿Te suena de algo, Mario? ¿Quién canta? La voz esa no... ¿No? Yo no la conozco, ¿eh? El guaje. Increíble. El guaje Villa. ¿Cómo no canta el tío? Con Ana Torroja. He querido traer esa. Hay otra que me gustó mucho. El arrebato con Andrés Palou, cantando la de La Casa por el Tejado, de Fito. Sí, sí. Y me gustó muchísimo más todavía esa versión. Qué gracioso. Pues sí, se han unido tanto músicos, actores y deportistas para esta iniciativa. Tú que conoces mucho lo que está pasando en el Sáhara, Mario, se han querido unir por eso también. Los fondos de este disco y de lo que saquen por los discos y el concierto irán destinados a la creación de una escuela en Mali para niños sin escolarizar, de 12 a 16 años. Buena iniciativa. Bueno, menos es nada. Y se ha juntado también, mira, uno de tú que sigues el baloncesto, Rudy Fernández, también ha hecho una canción. Así que esa ha sido la iniciativa y con esta canción queríamos despedir el programa. Qué bien. Bueno, antes que nada, para ir despidiendo... Mario ha sido el único superviviente, aunque haya llegado un poquito tarde. Sí. Otro nos ha dejado abandonado. ¿Qué ha pasado el puente aquí? Carlos Gata fuera y Javier Cano. Entre puentes, fuera de combate. Y acueductos. Ahora han perdido la carretera de Badajoz. Claro, si por eso ha entrado Rocky Balboa en el Salón de la Fama, pues los ha dejado fuera de combate a los dos. Míralo, aquí está. Pero es normal, si es que. Es normal, venimos en canoas. Bueno, pues sin más, el lunes volvemos, como siempre, a las 12:30. Di Barrena, ¿qué pasa el lunes? Es el último programa, ¿no? Sí, el último programa. Tendremos un ambiente navideño, fíjate. Vale. Ahí ambiente está. Nos traemos gorritos de Papá Noel. Yo me traigo, si queréis, el vino. El turrón. El vino bueno. Pues sin más, estamos en Fuera de Juego. Son la 1:28 de la tarde. Esto es Fuera de Juego. Yo me corto el pelo una y otra vez. me quiero defender. Dame mi alma y déjame. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández.